Lección número 11. Nuestraesperanza.cl. Para el 13 de septiembre de 2014, el sábado. Sábado 6 de septiembre. Para memorizar. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos capítulo 2, versos 27 y 28. A lo largo de su ministerio, los líderes religiosos desafiaron la forma en que Cristo observaba el sábado. Ante la crítica, Cristo enfatizó su autoridad como Señor del sábado. Mateo capítulo 12, verso 8. Marcos capítulo 2, verso 28. Lucas capítulo 6, verso 5. También mostró el modo correcto de observar el sábado. Hoy confrontamos no solo el desafío de la correcta observancia del sábado, sino también la creencia popular de que el domingo es el día de descanso. Aquellos que argumentan a favor del domingo, sin embargo, no tienen en los evangelios nada que sustente su postura. Las controversias acerca del sábado en estos cuatro libros solamente se refieren a la forma en que debe ser guardado, y no aun cuándo debe ser guardado. La vida y las enseñanzas de Jesús no dejaron dudas de que el séptimo día seguirá siendo el día de descanso de Dios, incluso después de su muerte y resurrección. Esta semana consideraremos la relación de Cristo con el origen del sábado y su señorío sobre él. Luego estudiaremos el ejemplo y las enseñanzas de Jesús en cuanto a la observancia del sábado. Por último, veremos de qué modo las palabras de Jesús y el ejemplo de sus discípulos revelan la validez permanente del sábado después de su resurrección.